Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Hice un bollito y metí un anillo con la cruz y Cristo que me lo regaló mi hermana, que me lo trajo de Luján. Lo puse acá en el centro de la cancha. ¿Pediste algo? ¿Pediste algo a Dios? No sé. Sí, qué sé yo, muchas cosas, que reciben esa pareja, no sé. Es la manera de apoyar, la manera de aportar algo. Sí. Sí, por lo menos, o sea, yo siempre, loco, soñé, si tengo guita, loco, todo para Racing. No me importa tres carajos. Cuando mis padres se separaron, yo no lloré, yo lloro por Racing, no. No me importa tres carajos todo lo demás. Lo que no se llevó nunca el viento, mi fiel sentimiento por vos, Racing Club. Qué orgullo no. Hoy no. Qué orgullo. Es una semana muy difícil. Sí, pero el hincha de Racing, la filosofía racinguista es una filosofía esperanzadora. Siempre mira hacia adelante. Más allá de que el destino y esos dioses que se conjugan lo hagan mirar para atrás, lo hagan retroceder. Es una interpretación válida. Retroceder nunca, rendirse jamás, decía un racinguista por ahí. Sigo las pelotas, era también otra de las frases. Entre otras, Jean-Claude Van Damme era el racinguista. Bien, la filosofía racinguista es, por ejemplo, un goleador colifa que hace un gol, se hace echar, y cuando le pasas factura te saca un arma. De juguete. El portador de la filosofía racinguista lo es desde pequeño. Ya en la adolescencia, cuando el joven racinguista comienza a dar sus primeros pasos de independencia, no confundirse, comienza a dar cuenta de que es racinguista. Vale la aclaración para aquellos que hoy escuchan por primera vez: no es mala suerte, ni Jetta, ni ley de Murphy, ni Macri desvelado, ni un elefante orinando a un rey. Son los dioses, las deidades, los que tienen la sartén por el mango, haciéndonos bromas, gastándonos, jodiéndonos, pero sin dañar. Porque cuando el adolescente, ese adolescente racinguista, comienza a salir, por ejemplo, puede arrancar a ver un recital. Un recital de una artista internacional famosa, estrella de rock, que proviene de un país frío. Björk. No sé, no, Björk. digo. Björn Björk. Sí. Como siempre pasa, la gira internacional desembarca primero en Brasil, y allí la nórdica contrae varicela. Pero ¿cómo te das cuenta que sos filósofo racinguista? Porque ¿cuándo contrae varicela y es obligada a cancelar los conciertos en este país, en Argentina? Claro, después de que el racinguista sacó su entrada con tarjeta de crédito. Nunca antes. Y pasan los años, pasan los jugadores, las sentencias del racinguismo no se manchan. Y 10 años después, ese artista vuelve y es millones. Y el racinguista se dice a sí mismo: ahora sí, ahora voy, ahora vuelvo, porque esta vez se me da. Y se anuncian 5 conciertos. Y mejor es ir al último, porque en el último siempre hay más onda. Y pide de vuelta una tarjeta de crédito y saca su entrada. Y tose. Y la pone en la heladera, con un imán que la sostiene. Y todos los días la mira con ansias cuando saca comida del freezer. El que profesa la filosofía racinguista. Comienza el primer concierto, sigue el segundo, se viene el tercero, todo furor y expectativas, y el racinguismo se transforma en nódulos de garganta que, si son forzados, pueden generar una lesión tremenda y la mar en coche. El racinguista, una vez más, por segunda vez, se queda sin poder ir a ese maldito concierto. Y ahora se viene el turno del 0800 con la tarjeta. Pero esa es otra historia para comprobar la filosofía racinguista. El siguiente programa no es de culto, es sagrado. Expuesta.

está muy bien, está muy bien. Con una mano así está el operador técnico Gabriel Agugliaro. El acorazado de Empalme Lobos, a 4 kilómetros del Lobo Centro, coordinador de aire, Petro coordinador de aire, el señor Hernán Petro Casares. Estuviste a 2 segundos de decir Globos Centro. Globos Centro. Otra localidad. Sí. Sí, Globos Centro me suena a algún local, a algún comercio. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a estar hasta las 11 de la noche, aquí en AM530, La Voz de las Madres, con Fractura Expuesta. Después vendrá lo de siempre. Mirá cómo tengo el contrabajo. ¿Cómo fue la...? Empezaste con... ¿Cómo fue la clase de contrabajo? Óptima. Óptima. Sí, vamos repasando las escalas, las mayores, las menores. ¿Ya estamos haciendo escalas? Sí. ¿Ahora le pegamos alguna nota? Porque es un instrumento, así como los de cuerdas, son bastante difíciles. Debe ser el menos difícil de los de los instrumentos difíciles. Sí. Pero la cuerda de mi, que es la más gruesa. Sí, la más gruesa, así se llama, gruesa, no se llama la más grave. La más gruesa, para que todos entendamos de qué estamos hablando. Sí. Gruesa, grave es un sinónimo. No suena ni a tiros. No, es muda. Es casi muda. Muda. Es una H, debería ser H en vez de mi. Está lo bien. Que sí, aprender a... Yo primero pasé por el violín. ¿Qué es lo más difícil de aprender a tocar el contrabajo? Yo primero, hace muchos años, quise tocar el violín, no pude. El bandoneón también, ¿no? Menos. O sea, te falta empezar a cantar violín, bandoneón, contrabajo. Sí, el piano me falta también. El piano, sí. Pero tenemos a un pianista que toca de esta manera. Alberto Sordelli acompaña, pasa las partituras. Exacto. A nuestro eximio pianista del programa, Daniel Ballester. Es copista Sordelli. Bueno, así que muy contento. Me canso mucho estando parado. Tocando. Estando parado. Es el principal problema de los contrabajistas. No, ¿cómo? Sí. Y sí, tenés que tener estado físico. Está todo el tiempo parado, en toda la clase. Pero eso. El guitarrista se no sienta. No tiene sentido. El violinista se diciendo. Sienta si quiere. No tiene sentido el lo que estás diciendo. El bandoneonista toca todo el tiempo sentado. El pianista más. El contrabajista está todo el tiempo parado. Es una premisa que te estás autoimponiendo que no te va a ayudar. Y encima, peor si vas en bici y volvés en bici. O sea, llegás con menos piernas. Es que. ¿Y qué sería trasladar entonces el contrabajo? No, no quiero saber. Si lo tenés que trasladar y encima tenés las piernas porque estás parado media hora tocando un contrabajo. No sé, van al gimnasio esos pibes, no entiendo. Bueno, el primer contrabajista que venga después de que yo acabo de empezar a aprender a tocar el contrabajo va a ser interrogado. 4382. Y tengo una ampolla. Juan Pablo Navarro, podríamos, un eximio contrabajista que seguramente no se cansa y además tiene un cuerpo para sostener todo ese contrabajo, todo ese instrumento. ¿Sabes qué es lo más lindo? ¿Qué? Abrazarlo. Te reconcilias con la panza, básicamente. Aquellos que empiezan a tener pancita. Porque uno debe apoyarse una de las partes del contrabajo, una la va en la rodilla. Ajá. Y la otra, cuanto más pancita mejor. Mirá cómo suena. No, no se escuchó nada. 4382-9327, 4382-9327. Ya están abiertas la vía telefónica para que puedan comunicarse con este programa. Y si no, también el correo electrónico, una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Hay también redes sociales. Estas son Fractura Expuesta Radio Tango. Esperá que se paró. En el Facebook, Fractura Expuesta Me Gusta. Y ahí, lógicamente, se habilita la página de fans de Talibanes del Tango que escuchan Fractura Expuesta. Y en el Twitter, @FracturaTango. Allí también nos pueden seguir y dejar mensajes. Vos sabés, Germán, que estuve hace pocos días. Me desvelé. ¿Cuánta gente que no sabe dormir? Y no pude dormir. Anoche me fui a dormir muy preocupado. Muy preocupado. Convulsionado como calculo. Convulsionado como muchos otros argentinos. Muy preocupado. Y me desvelé. Muy preocupado. Convulsionado como calculo. A la madrugada, eso de las 5 de la mañana. Muy preocupado. Y me fui a la cuna de Antonia. Y la vi ahí chiquitita. Chiquitita. Tan indefensa. tan indefensa. Y no pude dejar de pensar, chiquitita, en los millones de argentinos tan indefensa, indefensos ante el avance de la inseguridad, indefensos, seguridad, indefensos, a los millones de argentinos que viajan indefensos por la falta de inversión en infraestructura, que pierden la vida como el accidente de seguridad. Y también no pude dejar de pensar en los millones de argentinos que vamos a quedar comprometidos por muchos años, vamos a quedar comprometidos para pagar miles de millones de pesos, muchos años, lo que es mucho peor, lo que es mucho peor, que va a quedar nuestra palabra una vez más devaluada. Sí, nuestra palabra devaluada. Sí. Una ciudad bordeada por un río, con plazas y balcones, y un pueblo que es herido. Una ciudad que ya no es la de antes, se nota en la mirada de miles de habitantes. Una ciudad que habita en mil canciones, que artistas del planeta robó sus corazones. Una ciudad que vio nacer poetas, tal vez por esas musas que hoy están en venta. Malos aires se respiran por las calles de mi vida, malos aires van tiñendo cada uno de mis sueños. Malos aires te bautizan los corruptos que te pisan, los malditos delirantes que te roban ya sin guantes. Malos aires ya no quiero. Buenos Aires, aún te espero. Una ciudad que sabe de amoríos, de cultos y de razas y desaparecidos. Una ciudad que supo ser eterna, si a los ojos del mundo solía ser la reina. Una ciudad con calles y rincones que hoy están colmados de chantas y ladrones. Una ciudad que pudo ser perfecta, pero hace tanto tiempo ha salido de la recta. Malos aires se respiran por las calles de mi vida, malos aires van tiñendo cada uno de mis sueños. Malos aires te bautizan los corruptos que te pisan, los malditos delirantes que te roban ya sin guantes. Malos aires ya no quiero. Buenos Aires, aún te espero. Letra de Esteban Riera y también cantaba él, y música de Rigo Quesada, Malos Aires. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Comienzo de espacio publicitario. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 35 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Segundo Festival de Tango en el Ecuni. Un espacio para disfrutar de los mejores artistas del género, música y danza, todas las tendencias. Del clásico al moderno y mucho más. 20, 21 y 22 de abril, gratis. Avenida del Libertador, 8465. Más información. www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Todo el tango en el Ecuni. Madres, a ustedes, gracias. Héctor Negro. Este año se cumplen 35 años de un acontecimiento que yo nunca he podido borrar de mi sensibilidad y que me ha sacudido desde entonces y que lo llevo profundamente metido dentro de mis entrañas. En la aparición de las madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a dar vueltas con sus pañuelos blancos en aquella época, cuando un hilito de esperanza todavía nos sostenía de lo que queríamos mejorar dentro de lo que es tratar de vivir la vida. Yo quiero rendirles un homenaje a esas madres que han tenido esa persistencia, han tenido esa consecuencia, y pedir que todos, todos, todos celebremos la continuidad de la existencia de este tipo de esperanzas enarboladas en pañuelos blancos. AM 530, la voz de las madres. 35 años de lucha inclaudicable. Fin de espacio publicitario. AM 530. Viviana Scarlaza presenta En carne propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Scarlaza. Viviana Scarlaza. En carne propia. Porque algún día. www.vivianascarlaza.com.ar. Con quien paga lo que paga mal, te pagará. La vieja esquina, la lechería, el tranvía de San Telmo y el bar. Picadas inolvidables, sándwiches que son un escándalo y platos para perder la cordura. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar Almacén El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. ¿Quién sos? Soy el Negro Lavier. Negro Lavier. Sí, ya entendí todo. De una forma o de otra siempre. ¡Vamos, Sabu! ¡Vamos! ¡Vamos, Pepeta! ¡Chao, Pepeta! ¡Ah, bueno! ¡Qué piedra tengo, amigos! ¡Qué piedra tengo! Estoy meado por King Kong con diuréticos. Esto es impresionante, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No, no estás creer. Solo, Luis. Aquí estoy yo para que bailemos un 2x4 bien apretadito. Vos, por el tamaño más que 2x4, sos 4x4. El único tango que puedo compartir con vos es Mi Noche Triste. No, Luis, si sos un tanguero de ley, tienes que terminar la noche con un mano a mano, no. No, tenés razón. Como decía el mítico Mariano Mores, uno no se le niega a nadie. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. El viernes 20 de abril, esto es mañana, señores, comienza el segundo Festival de Tango de Lecuni. Lo que estamos escuchando es Javier González. Ellos cierran, junto a Patricia Barone, la primera jornada del Festival de Tango de Lecuni. Bueno, será del viernes, arranca mañana, pero se va a desarrollar hasta el domingo 22 de abril, este segundo Festival del Espacio Cultural Nuestros Hijos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y se autodefine como un espacio de inclusión. Pero para hablar un poco más la tenemos a Lucrecia Merico, ella es cantante y también una de las organizadoras del festival. ¿Qué haces, Lucrecia? Aquí Maxi y Germán te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Maxi y Germán? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo van? Bien, enloquecido en el último día previo al festival, naturalmente, pero claro. Muy feliz porque se está dando todo como pensábamos y bueno, está todo armado ya, todo listo para arrancar mañana a las 5 de la tarde con la previa del festival, que va a haber un taller de danza, va a haber un patio de tango, digamos, donde van a haber alumnos de los talleres que están incluidos también en este festival, cosa es una peculiaridad que tiene este festival, porque normalmente los festivales no incluyen alumnos de talleres para que canten, ¿no? Uh-huh. Y a las 6:30 de la tarde, bueno, va a venir la señora Susana Rinaldi a hacer la apertura, porque es la madrina del festival, y también José Colangelo, que es el padrino, y va a tocar la orquesta del IUNA a las 7 de la tarde, el espacio de las guitarras en el tango, que también eso es un espacio que creó, digamos, que es, lo coordinó y lo programó Nacho Iruzubieta, Y son las distintas formaciones de guitarras en el tango, digamos. Va a estar Mirta Álvarez y va a estar el Moscato Luna Trío también. De lujo, los dos. Sí, un lujo, la verdad, un lujo. Todo eso el viernes. El viernes. Y cierra, como bien vos dijiste recién, Patricia Barón y Javier Don González, con Tango Postales del Presente. Y el sábado, bueno, también arrancamos con el taller de danza, paralelamente con el patio de tango, a las 6:30 Lucrecia, con las guitarras. Lucrecia, ¿qué es el patio de tango? El patio de tango es un espacio como a la vieja usanza, que se recrea en el patio un encuentro entre las diferentes expresiones del género. O sea, van a cantar, van a ver parejas de baile, pero milongueros, ¿viste? No de bailarines profesionales. Uh-huh. Y los cantores que van a participar son cantores que vienen al taller de interpretación de tango que yo dicto en el Lecuni los lunes y miércoles junto a Nacho Irusubieta, acompañados todos los cantores por las guitarras Saavedrinas, que es el trío de guitarras que dirige Nacho. Bueno, les queda cerca y las guitarras Saavedrinas de Lecuni están al toque. Y bueno, ellos son de la calle Ramallo y el Lecuni está ahí nomás entre Ramallo y no sé qué, pero está ahí. Y Libertador. Todo queda en el barrio, ¿viste? Buenísimo. Y a las 6:30, bueno, arrancan las guitarras de nuevo en el tango, que va a estar el Cordal Trío y Nazareno Altamirano Trío, con la presencia, en este caso, de Reinaldo Martín como cantor. Después va a haber una exhibición de danza, después va a estar Victoria Morán, a las 8:00 p.m, y después va a estar a las 9:00, Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas. Eso hago como una cosa así, un espacio para decirlo, porque bueno, es como también el humor en el tango y vienen auspiciados por Sadaic. Realmente es un placer que nos damos que estén presentes en el festival. Y cierra, también auspiciado por Ari, el quinteto de Nicolás Ledesma con María Viviana como cantante. Lucrecia, ¿el domingo? Y el domingo es un día especial, especialísimo. De jamón y queso. Sí, es la cosa rara que tiene este festival. A ver. Es el día de los festivales independientes dentro del festival. Se reúne a los barrios y a sus culturas tangueras, digamos, todos los festivales, las movidas independientes que arma cada barrio. Por ejemplo, bueno, en el caso de la Unión de Músicos Independientes, por supuesto, van a estar presentes, la UMI, con la Valentina y el Burlesque y Gabriela Novaro. Después va a estar, esto a partir de las 3:30 p.m. Y esto todo un continuado, como en el cine viejo. Claro. Después va a estar este Festival de Tango Independiente, no sé si te suena, Fractura Expuesta. Algo parecido, sí. El Alan Hasten Group va a representar al Festival de Tango Independiente. Después va a estar el Festival de Tango Queer, con bailarines. El Festival de Tango del Almagro, con Boero Gallardo Gómez y Martín Otaño como recitador, y el cantor invitado va a ser el Negro Falótico. Después el de Valentín al cine con Quiero 24, el de La Boca con Quinteto Negro La Boca, Don Cucuza Castielo con Moscato Luna, con el tango Vuelve al Barrio. Claro. Y cierra el festival, también auspiciado por Ari, Pablo Agri Quinteto. O sea que la verdad estamos muy felices con toda esta cuestión, con toda la programación, con todos los artistas que van a venir. Son muchos amigos, muy copados, muy artistas, muy talentosos. Así que bueno. Lucrecia, sí. ¿Cuál es el desafío para esta segunda edición, tomando en cuenta que ya han realizado una primera edición el año pasado? Mira, la inclusión, digamos, lo que intentamos en esta oportunidad, distinto del año pasado, es esto, esta inclusión de hacer que estén todos los festivales, que estén los alumnos de los talleres como en el patio de tango, que este espacio para las guitarras en el tango, cosas que en los festivales habitualmente no están presentes, ¿no? O sea, estas cosas especiales, puntuales, más que nada, ¿no? Es algo que incorporamos este año y para nosotros, bueno, es un desafío porque queremos ver cómo resulta esto, ¿no? Para nosotros es incluir más, o sea, la idea nuestra siempre es la inclusión, la idea del espacio cultural Nuestros Hijos y de las Madres de Plaza de Mayo, por supuesto, siempre incluir. Y bueno, esa es la historia nuestra, esa es lo que queremos lograr, que todo el mundo se sienta, inclusive el Festival de Tango Queer, o sea, también es una particularidad que entre dentro de este festival también, ¿no? Sí, y hablamos también de tendencias musicales, de estilos, de compositores, creadores, esta idea de vincular lo joven con lo clásico. Tal cual, porque tampoco se trata de, ¿sabes qué? No creemos en la separación de tango joven, tango viejo, tango nuevo, tango viejo. Es como que la idea es juntar, unir, unir y juntos hacer. Esta es un poco la idea, pero la idea genuina, el concepto, digamos, ¿no? Es ese, es juntarnos entre todos y bueno, y a ver qué sale, a ver qué onda, qué pasa. Bueno, decime, Lucrecia. No, que te quería decir otra cosa, que la entrada es libre y gratuita, no hay que sacar entrada, no hay que sacar número, no hay que sacar nada. Bueno, se llega y se instala la gente a donde quiere. Ahí tienen un menú cultural increíble que va a llevarse adelante desde el viernes 20, desde mañana. ¿Mañana qué hora arrancaba, Lucrecia? A las 5 y media de la tarde. Mañana, desde las 5 y media de la tarde y hasta el domingo 22 de abril en el espacio cultural Nuestros Hijos se va a desarrollar el segundo Festival de Tango de Lecuni. El Lecuni queda en Avenida del Libertador 8465, es con entrada gratuita, o sea que pueden hacer, no hay ningún problema para poder disfrutar de cada una de las alternativas que acaba de nombrar Lucrecia, con el patio de tango, con los conciertos, con las clases de baile, con las intervenciones artísticas también por parte de actores y demás. Todo esto es la propuesta del segundo Festival de Tango de Lecuni. Lucrecia, muchísimas gracias por la comunicación y gracias, deseamos que el arranque sea con muchísima suerte también. Quiera Dios que así sea y bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio de difusión tan importante. Un abrazo, Lucrecia. Igualmente para ustedes, un beso enorme. Era Lucrecia Merico, una de las organizadoras del Festival de Tango de Lecuni, de la segunda edición del Festival de Tango de Lecuni. En fracturaexpuesta.com.ar tienen la grilla con los horarios recontrachequeados. A las 16:20 del domingo 22 de abril arranca Alan Haxton Group y escuchamos de ellos, escucha el nombre, Estupefacto ante la sensibilidad. Estupefacto ante la sensibilidad. Alan Haxton Group, que se va a presentar en el segundo Festival de Tango de Lecuni, y recién teníamos toda la propuesta de esta iniciativa. Instrucciones de uso para el tango. Coloca la mayor cantidad de hielo posible en un vaso de trago largo. Ponele una parte de Fernet. Completá el vaso con 4 partes de la bebida cola que hubiera tomado Pugliese. Dale play, revolvé y fíjate si te gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no hay más Fernet con coca? Escuchá este programa bajo el efecto sensiblero del extracto de hierbas aromáticas y la bebida del imperio. Una parte de Fernet, 4 partes de la bebida del imperio.

me compré unos caramelos. En vivo, Richard Colleston, desde algún lugar del país. Estamos ya comunicados con él. Richard, ¿cómo va? Muchachos, ¿cómo les va? Estoy en el pueblo de Kioto, en la provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros del límite con La Pampa, 150 kilómetros de Nagasaki, en La Pampa. Nos encontramos aquí con el festejo del hombre más longevo del mundo. Hoy salió una noticia que en realidad es equívoca, muchachos. El hombre más longevo del mundo vive acá, en Argentina, vive en el pueblo de Kioto. Es Lúcido Domingo Kimura, señores. Mirá vos. Sí, Lúcido Domingo Kimura, que al mismo tiempo... ¿Estuviste tomando, Richard? ¿Estás un poquito up? Sí, está bien. No, de ninguna manera. Estamos acá hace 3 días... que viene la previa de los festejos del cumpleaños número 115 de Lúcido Domingo Kimura, señores. 115 años cumple Lúcido. 15 años. Miren esto, él es interventor de la Academia del Tango de Kioto desde el año 1905. Con 10 años nada más. Ya era interventor. Muy bien. Claro, bueno, el tango joven es de principio del siglo, ¿no? Exactamente, previo. ¿Cómo? No les escucho. No, Maxi está tosiendo. El Clarín dice, el hombre más viejo del mundo festejó sus 115 años con total lucidez. Un gran dato. Un error. Acá no hay persona más lúcida que Lúcido Domingo Kimura. ¿Podemos hablar con Lúcido? Pero claro, sí, Lúcido. Tenemos, perdóname, Richard. Para que lo encuentre. Búscalo, debe haber 6.000 personas. Tenemos preparado el feliz cumpleaños. A ver, señora operadora. A ver, Lúcido. Qué hermoso. Qué lindo que suena esto. A ver, está hablando. Richard, volvé. Qué lúcido que está, Lúcido. La verdad que es un gusto tenerlo acá en Fractura Expuesta. Bueno, para mí es el gusto. Disculpe que no hace años que estoy en Argentina, pero a veces me está aún todavía hablar bien el castellano. Ajá. Domo arigato, Lúcido. Por estar acá en Fractura Expuesta. Bueno, gracias a ustedes, ¿verdad? Y por la gentileza de venir a visitarme. La verdad que es una sorpresa muy grata. Lúcido, ¿me está escuchando? ¿Cómo le va? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, feliz cumpleaños ante todo, ¿eh? Gracias. ¿Cómo, Lúcido? No puedo quejar del pueblo argentino. Claro. Lúcido, ¿cómo es llevar durante casi 100 años la intervención de la Academia Nacional del Tango de ahí de Kioto? Y de los primeros tiempos fue medio difícil, porque si bien estaba en auge el tango aquí en la Argentina, entre los japoneses después creció esta posibilidad de llegar el tango claro. a Japón. Claro. Y creo que no... mi modestia aparte, yo digo más que nada no soy un representante, en realidad soy un admirador del tango. Qué hermoso. Lúcido, usted tiene una tintorería ahí en Kioto, ¿no? Es verdad, tengo una tintorería. ¿Y usted es el intervento también? Ya no trabajo, pero hay gente que sigue trabajando al estilo de antes. ¿Qué hace usted, Lúcido, durante el día? ¿Cómo es su día? Y mi vida es bastante apacible, ya claro, está bien. Negocio, controlando, si bien hoy los digamos que la familia ya no quiere trabajar de tintorero, aunque le parezca mentira, no. Hay argentinos que se incorporan a este trabajo a través de la escuela que trajimos nosotros de Japón. Lúcido, usted está muy lúcido y bueno, le queremos felicitar por estos 115 años. Muchachos, acá en este momento... Entró Richard, bueno, sí. ¿Qué pasa, hay Richard? Hay mucha gente en este lugar. Tenemos acá un amigo de Lúcido. Ajá. A ver, ¿cómo se llama su amigo Lúcido? Están ahí en la fiesta. Jacinto. Jacinto Agugliano lo tenemos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jacinto? No puede ni hablar. Bueno, está medio changa. Sí. Realidad, hace 3 días decías que venían de. Hace 3 días. En este momento hay mucha gente. Hay gritos, bueno, hay gritos. Acá, bueno, tiene 7 hijos, 14 nietos, 25 bisnietos, 13 tataranietos. Impresionante la prole que tiene. Los Kimura ocupan gran parte de la sociedad quiotense. Bueno, nosotros vamos a seguir acá en los festejos. Los vamos a dejar por ahora. Y si todo va bien, por ahí antes de la medianoche, cuando vayamos a cantar el cumpleaños feliz definitivo, podemos salir al aire, señor. Me encantaría, Richard. Muchas gracias. Tenés prioridad, Richard. Bueno, desde Kioto. Corta. Provincia de Buenos Aires. Dejalo que corte. Suena Richard Coleston aquí en Fractura Expuesta Radio Tango. Bien, escuchan ustedes a Toti Serrano, guitarrista, que se presenta este sábado 21 de abril en el Auditorio Kraft. Ahí, el Auditorio Kraft es difícil entrarlo, es un gran auditorio, pero que está en un espacio medio reducido porque está en una galería que no dice afuera Auditorio Kraft. Así que hay algún que otro problemita para ubicarlo. Tienen que buscar la Galería Arax. ¿En qué calle? Florida 681, en Florida, en la peatonal Florida, Auditorio Kraft. Entra 35 pesos a las 21 horas, es el concierto, 40 pesos. La entrada, y hay un 2x1. en el Facebook de Toti Serrano. Ahora lo compartimos en nuestra red social, ahí en Fractura Expuesta Radio Tango, en el Fractura Expuesta Me Gusta. Hasta mañana al mediodía, es el 2x1. Bueno, si quieren, aprovechen, que es una buena posibilidad. En el Auditorio Kraft, que queda ahí en la Galería Arax, en Florida, 681, entrada 40 pesos a las 21 horas. Esto era Toti Serrano. Comenzó ayer el ciclo de conciertos que la orquesta femenina Las del Abasto va a llevar adelante en el Teatro Maipo, y donde van a presentar Minas de Tango, así se llama este nuevo espectáculo, mejor dicho, el reciente DVD y CD editado por esta orquesta femenina. Escuchamos un poco. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Ahí estaba la cantante Estela Díaz. Los conciertos se van a llevar adelante todos los miércoles de abril y mayo en el, como les decía, en el Teatro Maipo, ubicado en Esmeralda 443. Ahí Las del Abasto van a presentar Minas de Tango, este CD, DVD que las tiene como protagonistas y en donde homenajean a figuras femeninas del género. Johnny Allen, sí, dice, cambiame la música. Y un zorzal en mi garganta, y ande este payador canta, se acabaron los cantores. Hagan pues ruedas, señores, y salga al medio quien quiera jugarse en esta carrera. Si es que le asiste el derecho, que pa' mí la cola es pecho y el espinazo. Ella es Viviana Escarlaza, se presenta el viernes 20 de abril ahí en La Paila, en Costa Rica 4848. Va a tener como artistas invitados a Dorita Chávez, a Patricia Sapia y a Franco Polimeni, que la descose en el bandoneón. Hay una promoción con el disco, en realidad con la entrada. La entrada sale 30 pesos para ir a ver el concierto. Ahora, por 40 pesos total, o sea, el acceso al concierto, sí, vos te llevas el disco Camino, que es el primer trabajo discográfico de Viviana Escarlaza. De manera que por 10 mangos te llevas el disco. Ustedes saben que los discos son parte de la subsistencia de los artistas y que para seguir en la cadena de producción tienen que vender los que tienen. Esto es negocios, señores. Así que, además, bueno, pueden ver a los artistas en vivo, que nunca deja de ser algo. Sí, grato. Eso no importa, importa el negocio. Y subime la música, papá. Donde me prendo no aflojo, y si entro en un entrevero, soy como el zorro canchero. Pagan meterle a la trampa. El próximo, sí, mañana, Germancito, el no próximo sé si viernes. El próximo viernes, sí, en Telefe. Mañana 20, más o menos, de abril, sí, en Demol, a las 7 de la tarde, sí, a las 19 horas, un portal que se llama fracturaexpuesta.com.ar. No lo conozco. Mira, va a empezar a emitir online Fractura Expuesta Lado B. ¿Qué es eso? Un programa, es viejo eso. Un programa semanal que va a recorrer un menú de canciones. Hay del tango y de las otras. Yo diría un poquito más de las otras. Va a haber tango, pero también, o sea, de las otras. Un programa traidor. Sí, absolutamente. Absolutamente. Sí. Junto a audios, lecturas y algunos delirios y ediciones especiales. Mañana y todos los viernes, de 19 a 20, Fractura Expuesta Lado B, a través de fracturaexpuesta.com.ar. ¿Y cómo es? O sea, vos entrás a la página, vos tecleás eso, pones fracturaexpuesta.com.ar, chiqui chiqui, así, mira. Radio en internet. Sí, radio en internet. Y mañana a las 19 entras a la página, vas al banner que está a la derecha, al cartelito que dice, sí, al cartelito que dice Fractura Expuesta Lado B, sí, cliqueas ahí y ya vas a poder escuchar el programa. No, si entras a las 7 de la tarde, no, claro. Si entras a las 9 y media, no vas a escuchar nada. Che, Lado B, hay muchos chicos que no van a entender de qué se trata. ¿Qué chicos? los chicos que necesitan el tango. Vienen las noticias, esto es La Voz de las Madres hasta las 11, Fractura Puesta, Radio Tango. Y no ha pasado nada.